Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Acá estamos en otro martes. Están hablando de jazz por la FM Indie Rock, la 104.7, nuestra radio compañía. Y aquí estamos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Buenas noches. Un día cálido. Sí, cálido. De otoño. Che, bueno, ¿qué tal? Bárbara, espectacular. Increíble. Muy contento de estar acá en nuestro querido programita. Una noche más, un programa más de esta sexta temporada de Están Hablando de Jazz. Sí, y vamos a mencionar también a nuestras radios amigas que nos siguen retransmitiendo. La 101.7 Radio de la Compañía de Tandil, los jueves 21:30, ¿no? FM de la Calle en Bahía Blanca 87.9 y la 90.5 Radio Futura en La Plata los miércoles 23:59. Claro, o sea, jueves a las 00, claro, competencia sí. Dolina. bien. Bueno, chiques, empezamos escuchando un poquito de música. Dale, ¿qué dices, a ver qué onda? Bueno, vamos a escuchar una versión de Autumn Leaves, hecha por los hermanos Pelican, Ricardo en guitarra y Andrés en bajo. A ver cómo suena esto, che. Dale, perfecto. Ahí vamos. Thank you. Espectacular, ¿qué estábamos escuchando? Escuchamos una versión de Autumn Leaves con los hermanos Pelican. Espectacular. Ricardo en guitarra y Andrés en bajo. Andrés es, me parece que es el hijo. No, son hermanos. ¿Ah, son hermanos? Sí, sí. No me digas, mira qué loco, nunca lo hubiera sabido. Bueno, pero yo siempre se aprende algo nuevo en este camino, esta ancha avenida del jazz. Bueno, del jazz. No, quizá tenga también un hijo, pero en esta ocasión... No hay problema. Hermanos. Bueno, espectacular y bueno, con ese estilo tan particular de con la guitarra acústica. Hermoso, ¿eh? Divino. Hermoso. Bueno, che, hoy tenemos una invitada especial. Ajá, mira. Una gran, excelente, divina cantante argentina. Bueno. Sofía Aristarain. Sí. Que vamos a ver si podemos conectarnos y charlar un rato con ella. Estuvimos este verano escuchándola en vivo y bueno, una genia. Muy bien, sí, la verdad, maravilloso. Aparte, una maravillosa persona. Vamos a ver si podemos charlar un ratito. Pero vamos a escucharla un poquito, ¿qué te parece? Dale, a ver qué nos has traído para escucharla. Bueno, Sofía ha grabado un montón de cosas y de discos. Yo rescaté esto que tiene que ver más un poquito con el jazz. Y la voy a escuchar con este pianista que, bueno, nosotros amamos. Ajá. Miguel Marengo. Ah, sí, somos bueno, fans de Miguel Marengo. Miguel Marengo en el piano, Sofía en voz, y vamos a escuchar una versión de Cry Me a River. Espectacular. Thank you. Excelente versión, The Cry Me a River, Sofía Aristarain, que es cantante, compositora y profesora de canto, y que vamos a estar charlando con ella en un ratito. Vamos a escuchar un poquito más de Sofía. En este caso,

Bueno, espectacular, me encanta, me súper encanta. Qué una linda versión. Candombe. Volver. Volvemos a Candombe, sería en este caso. Vamos a ver si podemos charlar con Sofía Ristarain. Invitarla un poquito a ver, a charlar, bueno, un poco sobre esto que escuchamos también, ¿no? Y sí, bueno, y otras cosas también. La cantidad de composiciones que tiene Sofía, los discos, muchos discos que hay. A ver si podemos. ¡Ey! Muy bien ahí. ¿Qué tal? Ay, hola, ¿cómo estás, Sofi? Qué gusto verte. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿vos? Espectacular. Acá contenta escuchándolos. Más tierna. Escuchándote a vos estábamos. Qué bueno. Qué lindo. Es que me sorprendieron porque la versión que pusieron de Cry Me con Miguel. Sí. Un montón de un festival de jazz que hubo en la Usina del Arte. Yo esa versión no la escucho por lo menos hace, no sé, cinco. Ni me acordaba el solo que había cantado, nada. Me sorprendí. Dije, está bastante digna. Me sorprendió un montón. No sé ni qué tengo subido. Qué gracioso. Así que gracias. Gracias por hacerme recordar. No, a vos. Hermosa, hermosa versión. Che, bueno, Sofi, contanos un poquito de vos. ¿Cómo llegás a la, al, no sé, al jazz, a la música, a la, lo que vos quieras, va, charlando hoy? Bueno, gracias chicos por el espacio. Primero, fue muy lindo compartir este verano con ustedes, tenerlo a tremendo músico Sergito tocando con nosotros. Después charlamos un poco ahí del francés y de lo que compartimos. Yo canto desde que tengo uso de razón, nunca fui otra cosa, nunca tuve duda de ser cantante. Tengo 4 años que le canto a mi mamá, a mis parientes, a todos. Y total, pesada directamente. Intensa. Es por eso que, ay, perdón que te interrumpa, pero que yo no, ahora que te estaba escuchando acá en esta versión de Volver, que suena tan fluido, tan relajado el cantar, ¿no? Tan hermoso. Puede ser. ¿No? ¿Es, viste? Como que fluye, va cantando ahí muy tranquilamente. Totalmente, sí. Gracias. Y son, la verdad es que nunca, o sea, es una vida de cantar, primero de forma amateur, como todo niño, pero por suerte en mi familia siempre se me escuchó en un punto y se me dio lugar. Y después, primero empecé con un taller de canto, pero yo recuerdo, ahora soy docente de canto, pero yo me acuerdo con la responsabilidad que yo me lo tomaba, como de diciendo, bueno, esto es, va a ser mi vida. Entonces ya... todo lo que me decían de técnica, ya a los 15, 16 años yo estaba fascinada. Así que, bueno, después cuando me recibí del secundario llegó la hora de elegir qué carrera hacía y nunca dudé, me metí en el conservatorio. Lo bueno de los primeros años del Conservatorio de Música Popular es que ves los tres géneros más importantes, que son folclore, tango y jazz. Entonces estás 3-4 años cantando todo, claro. Y después tenés que elegir y te especializás en uno. Y la verdad es que yo elegí jazz por varias razones, un poco, primero porque siempre me gustó componer mis canciones y me parecía que el jazz me iba a dar muchas herramientas, que por ahí el tango es una fórmula más cerrada que suena a tango y el folclore me pasaba un poco lo mismo, sentía que el jazz era más abierto. Y en ese momento yo ya tenía una profesora de canto que me había dado un trabajo de cantante de jazz, que para mí fue, a los 18 años, fue muy movilizante que una profe mía ya confíe en mí. Y bueno, estaba súper copada con el género, escuchando Ella Fitzgerald día y noche. Y bueno, me especialicé en ese género que la verdad es que lo amo. No lo canto tanto después como querrías, como que por momentos entro, salgo, cuando me voy de gira vuelvo a retomar. Después me encariñé mucho con el tango y con nuestra cultura, entonces también cada vez que nos vamos de gira con Javi, mi compañero, viste, también tenemos como ese compromiso de llevar un poco claro. Música nuestra. Viste, hay algo ahí como que va y viene, pero bueno, sí, amo jazz y siento mucha libertad puntualmente cuando canto jazz, que por ahí en otros géneros no me pasa tanto, por la responsabilidad de la letra, por ahí, o ciertas cosas. Claro. Y en el jazz es todo más lúdico, hay espacio, hay juego, y está bueno. Qué interesante, súper interesante, porque viste que el tema de esto, bueno, lo hemos charlado con varias gente aquí, varias cantantes, el tema del idioma y que cómo las palabras te inducen a cuestiones distintas, ¿no? Es muy loco. Sí. Te condiciona un poco, ¿no? Porque cantar, claro, es lo que dice ella, ¿no? El cantar en castellano es como que, viste, está como una carga más. Porque fíjate que en estos temas que escuchamos, que ya los habíamos escuchado, y me parecía lo mismo, el relax es el mismo en realidad. Sí, el relax, las notas largas, viste, hay como una plenitud ahí de la voz, pero resuena distinto, por ejemplo, en Volver, por distintas cuestiones, claro, que en el tema de Cry Me a River, que es lo que más te he escuchado. Las dos versiones hermosas, ¿no? Pero qué loco, ¿no? Qué cosa ahí. ¿Vos haces un trabajo ahí para eso o vas viendo así, vas diciendo, bueno, va fluyendo? Hago mucho trabajo cuando canto música en mi idioma, ¿no? Como que hay algo ahí, ahí sí siento la responsabilidad con mis canciones propias, con el tango. Cuando canto jazz, por supuesto que sé lo que estoy diciendo, pero las canciones de jazz siempre tienen jazz un poco más liviano. No así Cry Me, que es más desgarrador. Yo creo que por eso es la canción que a mí más me gusta, porque hay algo medio tanguero en ese sufrimiento. Total. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, sí. A mí, yo soy. De hecho, el último disco que saqué con un pianista muy increíble que se llama Agus Salguero, también músico de jazz, pero que encaramos para otro lado, se llama Melancolía, porque yo soy una gran melancólica. Todo lo que es las letras de amor o de tristeza, bueno, me interpelan, ¿no? Sí. Me interpelan. Entonces, eso está bueno a la hora de interpretar. Y por otro lado, tengo la suerte de cantar un ciclo de jazz una vez por mes o cada mes y medio, donde canto jazz en francés y también en inglés. Y ahí me lo tomo más como mi lugar de entrenamiento, de ir a... Se cortó un poquito. Sí. Se cortó un poquito ahí estamos. Ahí estamos. Me lo tomo más eso como un lugar de juego, de probar cosas con la voz y lo super disfruto también, pero es como otro el enfoque. Claro. Le quiero mandar un beso a Valeria, a mi vecina, que veo que está viendo ahí. Este es lo lindo de las redes. No, y el francés también, ¿no? Ahora me acordé, claro, porque es otro idioma y es otra sensibilidad muy distinta, a pesar de que son idiomas latinos, digamos, un idioma latino, pero dentro de la sonoridad es bien distinto al castellano, ¿no? Total, pero, bueno, no sé, yo soy muy fanática de ese idioma, lo estoy estudiando, lo estudio hace un montón, todavía me cuesta muchísimo porque es un idioma muy difícil y empecé de grande, pero a mí me pasó algo con el francés, que siento que es una lengua muy romántica y muy... Sí, claro. Sí. También fuerte, que con el inglés no me pasa tanto. La verdad, justo ayer hablaba con Javi, con mi pareja, músico de jazz, que me aburro un poco a veces cantar en inglés, como que no sé si le encuentro tanto ya. En cambio, el francés me dio un desafío nuevo, que es esta lengua que tanto me gusta, que nosotros viajamos para allá, para Francia. Para mí hay algo medio tanguero también en el francés, porque en un momento hubo tenía letra. Ahí se me cortaron, chicos. Ahí. Sí. Lo siento un poquito cercano. No sé por qué, porque por ahí para alguien me dice nada que ver, pero a mí me pasa eso. No, claro, en un idioma latino, claro, no, en eso sí. Seguro. A mí no me pasa, pero bueno. No, pero porque no lo conoces tanto. Sí, a mí me encanta también, sí, no, porque sí, tiene una cercanía con el castellano, por supuesto que sí, sí. Muchas palabras. Sí, en la construcción de muchas canciones, bueno, mucho de los años 60 y todo eso del que se escuchaba mucha música francesa acá, mucha era romántica, ¿no? Pero bueno, que pegó un montón, escúchame, un montón de música francesa escuchamos. Ayer escuchamos ese tema que es reconocido acá. Sí. Palito es este de una francesa llamada François, no sé cuánto. Sí, total. Este, ¿qué te iba a decir? No, y por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero este, esta chica que, esta francesa que también ha versionado un montón de clásicos, Sass, claro, que ha versionado un montón de clásicos de francés y le he puesto una impronta así muy moderna y son fascinantes, escúchame, están divinos. Fascinante. Sí, sí. El amado. Sí, tiene una energía, una te transmite, ¿viste? Una vitalidad divina, sí, total. Total. Che, total, así total. Que este, y contanos un poquito cómo sos como compositora, así que qué te mueve, qué más o menos sabemos porque nos acabas de decir así. Hemos tenés escuchado, un espíritu melancólico. Sí. Y yo encuentro algo medio pastoril total. También ahí, medio, ¿viste? Sí. Bueno, vale, un poco total, más. Bueno, esas cosas vienen con uno, ¿no? No se eligen tanto. Tal cual. No es que dice, che, bueno, quiero componer. Bueno, gente sí se empieza a formar, pero yo no sabía tocar instrumentos cuando era chiquita y ya hacía canciones. Tengo letras guardadas que me acuerdo la melodía porque me inventaba melodías. Entonces, siempre estuvo en mí eso de que sea un canal para decir cosas, ¿no? Después hay que ver a quién le importa lo que uno dice, por claro. supuesto. No le importa a nadie, pero no importa, uno por eso no tiene que dejar de expresar. Ha sido un canal muy catártico en mi vida, en muchas cosas difíciles. Por suerte siempre pienso que saludable ha sido que yo sea música y que tenga un lugar donde volcar quizás grandes momentos difíciles. Enseguida yo estoy bajándolo como una necesidad de drenar por algún lado y en vez de tragarme por el dolor, escribo una canción. Por supuesto que igualmente uno atraviesa, ¿no? Los duelos, los dolores, lo que tenga que ser. Pero siempre ha sido para mí un canal catártico y soy muy defensora de la composición. Entonces, justo ayer hablaba con mi suegro, y Javi, que no tengo mucho grabado de jazz, por ejemplo. Sí. Pero porque siempre tuve un pesito, me fui a grabar canciones mías, como diciendo, bueno, yo tengo este material y por ahí, no sé, para grabar bien un estándar, ya se grabó 500.000 veces y de maneras hermosas y con grandes cantantes, y no es que lo desmerezca, yo lo canto y lo super disfruto, pero cuando uno graba un disco no te vuelve el dinero. Claro. Es una inversión que solo va. Solo se va, sí. Siempre prioricé grabar música mía. Como que, bueno, eso me da una satisfacción que pocas cosas me lo da. Y bueno, es ahí un círculo. Claro. Me acaban las canciones y vuelven a aparecer. Pero en castellano, como vos compones en castellano, va para otro lado, que justamente no es para el lado de jazz. Es como otra estética. No. Que tiene, bueno, sí. su propia mixtura. Sí. Claro. Y yo he amado mucho, la verdad que mi formación cuando era chica es el rock nacional. Claro, ¿sabes? Claro. O sea, sí. Hemos charlado que somos los dos fanáticos de Spinetta, vamos a decirlo. ¿No? Pues, ¿y quién no? Bueno, acá. Acá, los tres. Yo no sé si alguien escucha un tema mío y dice, esta chica fue fanática de Spinetta. Ojalá, eso sería un halago absoluto. Pero bueno, a mí me formó mucho el género canción, letras. Para mí Spinetta es también un gran melancólico, tiene un montón de sí, canciones. Claro. Una oscuridad a veces muy hermosa, y también una luminosidad increíble, pero bueno, mis grandes maestros creo que han sido más el rock nacional y después esto, como yo me metí en el jazz más de adolescente. Bueno, todo eso me nutrió, pero siempre hubo algo ahí con la palabra y con el idioma propio que lo cuidas mucho, digamos. Sí, no, yo te entiendo porque a mí me pasa lo mismo cuando hago una canción, me sale inmediatamente eso, o sea, soy parte... Y se escucha, vos sabés que se escucha lo que vos decís, ¿eh? Sí. A pesar de que haya ritmos que tengan con el candombe, con el folclore, no, pero está esa unión sonora de la palabra puesta en el rock, ¿no? Porque una de esas cosas, lo traigo acá, por ejemplo, a León Gieco, obviamente Charly García y todo eso, que pusieron una belleza en la poesía del rock, que también está en el tango, pero está transformada y que a nuestras generaciones y a mucha gente más, a todo el rock argentino, ha moldeado. Es una forma de poner las palabras con la música, ¿viste? Exacto. Y ahí es donde uno lo nota, ¿viste? Y claro, que es difícil. Bueno, imágenes. Yo decía que no, es difícil, porque para que no suene cursi, no suene, qué sé yo, un montón de otras cosas, es difícil encontrarle la beta por la que ir y que te suene, ¿viste? Hay que nutrirse mucho de poesía, difícil, sí. Bueno, pensando en eso, recuerdo, bueno, este verano vino un amigo francés, que ustedes lo conocen, nosotros cada año tenemos la suerte de irnos de gira a Francia, él nos ayuda, arma él las giras, porque es un músico de allá, contrabajista, y este año vino a Argentina y tocamos Tandil, Claro Mecó, Marisol, bueno, espectacular. Y después de eso lo llevamos a compartir unos días en Córdoba y lo volvimos loco con el rock nacional. El pobre hombre no podía más. Y le mostrábamos desde el Indio Solari la letra de Charlie diciendo, pero mira lo que dice acá. Y el tipo entendió que parte de nuestra idiosincrasia y nuestra cultura y que somos... Él está como fascinado de que los músicos argentinos son muy estudiosos, son músicos, y lo mismo con la composición, como que venimos de una escuela del rock nacional, que no nos da lo mismo lo que estamos diciendo. Después el rock pasó por muchos capítulos y también existe ese rock más bobo que, no sé, Nena, mismo el Flaco. Oh, me gusta ese tajo, obviamente hay de eso, ¿no? Sí, sí. También hay Charlie con la dictadura, hay un compromiso con la letra y con el mensaje que los argentinos somos muy zarpados en eso, no tenemos idea, que en otros lugares del mundo no se escribe así. No, no tiene tanto que ver la letra con la cultura. A veces la letra, bueno, es un puente musical, pero nosotros tenemos un compromiso muy fuerte. Nació con el tango, quizás, que yo creo que es el género que más poesía y música también intensa tiene, como que unen dos cosas muy fuertes. Sí. Y después evolucionó nuestro nacional. Sí, yo creo que sí. Hubo un puente ahí que ahora, lamentablemente, no es que no esté, pero está puesto como de otra manera, sobre todo en la década, ¿no? La del 70 y principios del 80 ahí, porque hay obras que yo, Los Sobrevivientes, Serú Girán, y bueno, y ¿cómo se llama el otro? El famoso, el de... Bueno, tenés todos, ahí tenés un sincretismo de música, letra, de imágenes de tango, de melodías tangueras, y Spinetta también lo tiene, lo que pasa es que lo tiene de otra manera, pero también... Por ejemplo, hay un tema que se llama Seguir viviendo sin tu amor. Vos lo pasás a un tango. Sí. Es un tango. Y funciona. Muy loco, sí. Parte B, todo. El padre de él lo era. Claro, ¿viste? Tango, y eso está presente, a pesar de transformado, ¿viste? Incluso te diría que hasta Cerati tiene eso también. Sí, sí, sí. ¿Viste? Es que es nuestra cultura, es nuestra base cultural, que quieras que no, lo escuchabas y lo tenías ahí todo el tiempo ahí dando vueltas. Así que... E incluso, como charlábamos la semana pasada con Darío Iscaro, que hubo una etapa donde hasta había más mixturas con el jazz, ¿no? O sea, lo que pasa que también el jazz ahora en este momento está transitando, es un éxito en Argentina, sí, es un lugar un de jazz momento. Fuertísimo, me imagino. No sé, vos has andado por el mundo, no sé cómo lo ven afuera, pero realmente es importante, vos lo ves, ¿viste? Pero no hay tanta mezcla, o sea, es más... Tratar de tocar... Sí, o jazz, o tango, claro, o canción, o sea, ¿viste? Esas cosas que pasaban antes, qué sé yo, y por ahí no están pasando en este momento. Bueno, pero hay mucho compositor de jazz argentino. No, eso sí, la creatividad de Argentina... Sí, porque nosotros acá tenemos gente que saca discos todo el tiempo de jazz, ¿no? Y están buenísimos. Sí. En distintos vertientes de sí, jazz, Sí, lo ¿no? que yo te digo es que a pesar de haber tantos compositores, esa beta que había antes, que el rock la tuvo en su momento, ¿no? De mezclar un poquito, vamos por otro carril, digamos. No está ni bien ni mal, es descriptivo. No, estaba bueno eso que dijo también este muchacho que estuvimos el otro día, Darío Vizcaro, que él decía que acá se toma más en serio el jazz que en Estados Unidos mismo, porque allá en Estados Unidos mismo es una música for sport, es como acá el tango, lo que está pasando con el tango a veces, claro. ¿Viste? Que es como la danza for sport, así todo un florido, o se tocan los tangos clásicos, siempre los mismos, y este, y para que las, para los extranjeros que vienen a escuchar y a ver. Y en Estados Unidos está pasando igual con el jazz, es como que los centros, sí, de jazz pasan así como, viste, rápido, como para for sport, y no hay nuevos, sí, compositores, sí, sí, o sea, no se ve tanto. Claro. Y en cambio acá, que hay mucho, mucho movimiento de jazz, mucho, mucho. Sí, es muy fuerte. Este, sí. Se lo toma como más en serio, ¿no? Este, no sé cómo lo verás vos a eso. Faltan letristas. Hay mucho, claro, mucho compositor de música instrumental, muy bueno. Sí. Pero siento que hay algo por ahí con el idioma que no termina. Total. De que haya música jazzera, no sé, en español o que compongan acá en inglés, pero no hay tantos letristas, no, es algo, no, ahí como una... Es un tema. Una deuda. Cuesta, sí, cuesta. Sí, sí, sí, una deuda. Sí. Puede ser, sí, sí, sí, sí. Y es complejo, ¿no? En un mundo donde se está acabando la melodía, entonces también es, es un temón, digamos. Sí. Yo tengo esperanza que todo vuelve, es medio cíclico, ¿eh? Hay momentos, sí, en donde... No, y hay gente como... Se van las cosas, se vuelven a... Ahí se cortó un cachito. Escúchame, Sofi, yo tengo una pregunta así personal que hacerte, porque me traje este, ves, este, ¿cómo se llamaba, Nico, acá? Porque me enteré que habías estado en China. Amamos China, ¿qué más está a decir? Y quería que me contaras cómo fue tu experiencia ahí. Y también hiciste un disco respecto a eso. Sí, es mi gran anécdota. Robo hace más de 10 años, chicos. Seguiré robando. Cuando tenía 27 años, me llamó una amiga que estaba viajando, tocando en China. La habían contratado para ir a cantar, una compañera del conservatorio. Y me dijo, se termina mi contrato, están buscando una cantante que venga por 3 meses. Ay, me muero. Y yo... No lo pensé ni 2 minutos, de hecho, a raíz de eso me separé de la pareja que tenía en ese momento, todo. Bueno, fue un drama que ahora a futuro, digo, la China me salvó, porque, claro, bueno. Escúchame, si no te puedes esperar 3 meses, Dios, qué mala onda. Gracias, Ale, gracias. Bueno, en el momento fue bastante dramático, yo además era mucho más niña y tenía otro concepto del amor, pero... La verdad es que fue una experiencia que me partió la cabeza y me cambió por completo, porque viví 3 meses en una ciudad. Ay, se cortó un poquito. Ay, ahí. Qué lástima. Vamos de nuevo. Ni a dónde se parar. Ahí vamos de nuevo. Ahí se cortó. Ahí está. Ahí se corta un poquito, pero... Fui a parar a un lugar en la China que se llamaba Guiyang, que es una ciudad cualquiera... que yo a veces hago el paralelismo, me fui como al Chaco de la China, no sé, una ciudad X que no, claro, tenía... Claro, sí, bueno, sí, sí. Me contrataron para... En un restaurante, una fábrica recuperada, muy, muy lindo. Con todo un repertorio, ellos quedaron medio detenidos en el tiempo, escuchan música como medio de la Aspen, ¿no? Para situar. Stay Shoot y... WhatsApp, claro, tipo en inglés. Sí, en inglés, en inglés. Ah, yo pensé que te habían llevado para cantar tango o algo así, ¿no? No. Ah, no. Bien, bien, bien. Bueno, no, entonces no me acuerdo. Cuando entré en confianza, me canté unos tangos, como dije, yo meto acá. Claro, escúchame. El chino, que era mi jefe, me pidió que me aprenda 3 canciones en chino y yo aprendí a cantar en chino, por favor. No, me muero. Toda la noche cantaba unos temas que eran como decir acá, qué sé yo, son para mi esperanza, me parece, porque todos los chinos cantaban. Claro. Pardos, el tema conmigo. Más bien. Tremendo. Y bueno, y claro, después, como hay 11 horas de diferencia con Argentina, cuando yo estaba despierta, toda la gente acá estaba durmiendo. Entonces, claro, yo pasé mucha soledad, pero fue una soledad que me la pasé componiendo canciones, fue como un retiro que hice porque estaba trabajando de lo que yo soy, estaba viajando como cantante, a su vez esto, bueno, nada, acá me estaba separando y todo, pero todos los días me propuse componer una canción, entonces a la vuelta saqué ese disco que se llama Canciones de la China, que es mi primer disco solista, que, bueno, las compuse en China, por eso se llama Canciones de la China. Son en castellano. Sí, sí, son. Tengo ahí unas pasiones y unos chinitos que metí, le hice ahí como unas. Canto, hay un tema en chino. Que sí. Qué genial. Pero sí, fue algo increíble. 3 meses, un montón. Sí, bueno. Qué loco, porque aparte muchos los chinos no hablan mucho inglés, no les gusta mucho. Así que qué difícil de comunicarse ahí, porque por ahí hablabas con uno en inglés, pero con el resto de la gente ni ahí. No, olvídate. Fue todo surreal, Ale, porque nunca nadie me entendió nada en ningún momento. Yo tenía un traductor que me hacía relacionarme con mi jefe, que era chino. El traductor era ruso. Ah, claro. Y nos hablaba en inglés nosotros y él le hablaba en chino al chino. Ah, y un divino el traductor. Todos los idiomas. Qué genial. Qué espectacular, ni hablar. Y no, y aparte que China es un país que ahora en este momento nosotros estamos siempre viendo lo que pasa. Es una bestialidad. Es increíble, pero bueno, y ahora cada día más, ¿no? O sea, porque fue un descubrimiento que recién ahora está explotando, ¿no? Sí. Todo eso. Pero bueno, ellos es una cultura difícil también porque es muy cerrada, claro. Porque ellos no tienen contacto con nada, no hay Google, no había Facebook, no había WhatsApp, ellos tienen como su propio universo. Entonces yo, y bueno, fue una experiencia, un retiro profunda. Tal cual, sí. Retiro. Nadie me entendió en ningún modo. Para pedir comida en algún lugar tenía que señalar las cosas porque no hablan inglés, ninguna palabra. Claro. No, tremendo, espectacular. Qué divino. Una locura. Che, una locura. Bueno. Pero bueno. Ay, increíble. Y bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Ahora, bueno, ¿qué es lo que ahora estoy por sacar un segundo disco con este pianista Agustín Salguero. Ah, mira. Es un proyecto muy. Porque hacemos la mitad del repertorio son canciones mías que él arregla en el piano y yo canto, y la otra mitad del disco son canciones muy chiquitas que son poesías de Alejandra Pizarnik. Tremendo. Entonces el primer disco se llamó Melancolía, que lo sacamos el año pasado, y ahora vamos a sacar uno que se llama Metamorfosis, porque es un poco más electrónico, nos volvimos como medio cositas que pasan. Sí, así que estoy emocionada porque nunca todo muy acústico y ahí se me cortó el chico. Ahí estás. Y esto, bueno, está ahí un poco más experimental y estoy muy copada. Piano, voz, de forma acústica, pero después cosas, no sé, diferentes efectos de la voz, algunas bases un poco electrónicas. Así que qué bueno. Va a estar bueno. Bueno, sale ahora en breve. Bien. Bueno, nos tenés que mandar. Lo tenés que mandar y lo difundiremos como corresponde. Por favor. Qué lindos. Che, Sofi, bueno, para terminar, ¿querés agregar alguna cosita más? Algo que, no sé, se estén presentando en algún lugar, algo así. No. Seguramente, bueno, para septiembre tenemos ganas de hacer otra gira como cada año, pero todavía acá en nuestras presentaciones. Tenemos una el 24 de abril en La Paz Arriba, es el show de jazz en francés. Yeah. Ese sí está bueno para ir a ver. Qué lindo. Sí. Buenísimo. En La Paz Arriba. La Paz Arriba. En La Paz Arriba. Ah, en La Paz Arriba. Sí. Santa Fe Callao. Santa Fe Callao, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, hemos estado. Sí, tiene onda. Está buenísimo. Bueno, gracias, bueno, Sofi, por estar con nosotros un ratito. Gracias por esta charla tan linda. ¿Cómo no? Y bueno, y nos veremos pronto. Entonces. Te mandamos un abrazo grande. Ojalá un abrazo. Por allá, por acá. Totalmente. Un abrazo a Javier también. Un abracito a Javier también. Y bueno, estaremos, ya nos volveremos a encontrar, seguramente. Gracias por esta charla linda. Listo, un beso grande. Chao, Sofi. Un beso enorme, querido, gracias. Thank you. Bueno, ahí estábamos charlando un ratito con Sofía Aristarain, cantante, compositora, profesora de canto, una divina total, una excelente cantante, hermosa. Si Diego, ¿querías comentarnos algo? No, contarles que hoy las nuevas cortinas, o por lo menos desde casi el principio del programa, excepto Mal Davis, pertenecen al último disco de Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, que acaba de lanzar Honora, disco de jazz, su primer disco de jazz. Y eso, contarles que las cortinas, ay, qué lindo, son total estreno mundial. ¡Qué bueno! Me encantó, muy bien, qué bueno, gracias Dito. Bueno, entonces bueno, seguimos con vamos esto. A seguir escuchando un poquito de musiquita. Volvemos a conectarnos. Estamos hoy con el piano, casi todo es piano, chicos, hoy. Espectacular, me encanta. Y bueno, vamos a hacer algo de Monk. Y vamos a escuchar Monk. A Adrián Yáñez en piano. Esto está bueno, esta formación, porque ajá, es Adrián Yáñez en piano, obviamente, y Facundo Guevara en cajón. Ah, qué bueno. Y van a hacer Monk's Move. A ver, che. A ver cómo suena eso. Thank you. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿querías un toque latino? Quería un toque latino, sí señor. Ahí estamos con este el tema de Thelonious Monk. Es Monk's Mood. Y se grabó por primera vez en 1947, para el sello Blue Note. Espectacular. Lo graba Thelonious. Muy bueno. Bueno, ¿y ahora qué tenemos? Agenda. Agenda. Agenda. Como la música lo indica. Obviamente. Bueno, buenísimo. Tenemos este. Para este. Para los amigos de Tandil. Nuestros queridos amigos de la Casa de la Palmera. Que estuvimos visitándolos. Estuvimos viendo un show muy lindo. Sí, genial. Ajá, este sábado la música de Agustín Cetratelli con grandes amigos. Y bueno, compartimos una riquísima comida, un rico vino y muy buena música. Así que la verdad que vale la pena si están por Tandil, sí, un sábado ir a la Palmera Club de Jazz, Casa de la Palmera, Paz 1069. Sí, que este 4... Sí, del 4, sábado. Sí. Va a ofrecer un show buenísimo, ah, también, con músicos, sí, de primer nivel, haciendo jazz, digamos, moderno, con composiciones más, digamos, un poquito más arriesgadas, otras más mainstream, ¿no? Pero va a estar buenísimo, son músicos excelentes. Hablo de Bruno Varela, en batería. Mauro Ostinelli en saxo. Veraza, no me acuerdo el nombre, ¿cómo es? Gonzalo Veraza, creo que es. Guitarra, un guitarra está fantástico, que tiene un sonido y un swing espectacular. Y Diego Rodríguez en contrabajo. Esto va a ser en la Casa de la Palmera, calculo que a partir de las 21 horas. Anteriormente se va a abrir una nueva exposición de Gladys Lizana, se llama Espacios Transitados. Qué lindo. Una zona de plástica de la Casa de la Palmera que también la tiene. La Casa de la Palmera renovada, ¿eh? Absolutamente, espectacular. La verdad, bueno, que hermoso lugar ahí en Tandil. Bueno, y eso tengo por ahora. Muy bien, entonces no hay nada por acá. Hay el 3 de sería abril. Viernes, sí, toca en la Casona, el gran bajista platense Negro Gómez, sí, va a estar tocando, mira, aquí junto a músicos desarrollenses, junto a Enzo Acosta y el pianista se me fue totalmente, pero va a estar ahí. Sí, Montes, ¿no? Gastoneta, ¿cómo es? Gastón Dubensel, en el piano. Sí. El espectáculo es jazz argentino y va a ser el 3 de abril, si no leí mal el afiche. Creo que sí, bueno, va a estar aquí este sábado en La Casona. Buenísimo. Bien, y seguiremos, seguimos con la música. Seguimos. ¿Qué más escuchando tenemos? Escuchando musiquita. Vamos a escuchar un poquito, vamos a pasar el tema, a ver, ¿qué es el 7, me parece? A ver. ¿Sí, el tema 7? Diegui, vamos a escuchar a Julieta Kidman en voz, yeah, con Ángel Sucheras. Oh, qué espectacular. Y Diego Rodríguez, que recién lo... Ah, mira, Diego Rodríguez. El contrabajista y Ángel Sucheras en el piano. Y el tema se llama If You Only Knew. A ver, chiques. Everybody knows how the story goes. I have nothing to conceal. Everyone but you knows I love you too. Wish you felt the same way I feel if you only knew how much I need you. I believe that you would understand a modular command if my heart could talk to you. I know it would say that you love me too if you both only knew. Mm-hmm. you. I believe that you would love me too. Everybody knows how the story goes. I have nothing, nothing to conceal. Everyone but you knows I love you too. We should feel the same way I feel if you only knew how much I need you. I believe that you would understand a mad you call. To you, I know it would say that you love me too if you were falling new. Hermosa, buenísima versión de Nicky. ¿Cómo se llama la chica? Julieta Kidman, If You Only Knew. Y bueno, las primeras versiones que se conocen es la o las más celebradas, la de Jimmy Scott en 1955, la interpretación más icónica en el género. Ajá, mira. Bueno, y seguimos escuchando. Temazo, un me encanta. Tremendo, muy lindo. Seguimos. Vamos a escuchar ahora el 8, Diego, antes de los otros, el tema 8, porque me encanta y no quiero que se nos pase este. No, tenemos tiempo todavía. Bueno, y este es mi preferido. No me voy a levantar. El elegido de la noche. No me voy a levantar y le voy a rendir porque queda mucho, ¿no? Cortina, pero la cortina. Este es. No, no es estreno, pero. Sería el elegido de la noche. Debería tener cortina para los elegidos. Los grandes, claro. ¿No? Sí, sí, el elegido de la noche. El elegido de la noche. Este es el elegido de la noche. El gran, y nos ponemos de pie simbólicamente, Mariano Loiacono. Mira vos. En trompeta, tremendo. Mi preferido. Con su hermano Sebastián Loiacono en saxo. Ernesto Jodós en piano. Santiago Lamisowski en contrabajo. Y Eloy Michelin, que lo pude descubrir. Sí. En batería. El difícil de descubrir. Este es tremendo quinteto. Sí, sí. Van a hacer una versión de Lotus Blossom de Kenny Dorham. Vamos a escuchar. Thank you. Impresionante, ¿eh? Muy bueno, increíble. Qué energía, qué sonoridad maravillosa. Tremendo. Está buenísimo. El tema es Lotus Blossom, que tenía otro nombre al principio, del álbum Quiet Kenny, de Kenny Dorham. Y es un estándar fundamental del hard bop. ¿Eh? Sí, sí. ¿Qué año? El 59, ¿no? Porque, 59, sí. Claro, porque mientras pasaba esto, donde toca Tony Flanagan, Paul Chambers y sí. Art Taylor, Coltrane está grabando Giant Steps. ¿No? Claro. Y bueno, y está también en el disco de So What, ahí también el disco de Blue, Kindness Blue, de Miles Davis, dando vueltas también. O sea que es un momento década increíble de la creatividad, digamos, ¿no? Y sí. No, te iba a decir, qué interesante esto, Diego, me estamos escuchando, que es la cortina. Esto es Flea. Mirá qué interesante como estas sonoridades. Bueno, él es un fino del bajo igual, ¿no? Pero bueno, esta es otra música muy distinta a la que escuchamos con Red Hot Chili Peppers. Bien jazzístico, ¿no? Divino, hermoso, sí, muy bueno. Sí, sí, es un disco de jazz. Claro, es un disco de jazz, claro, sí, sí. Y además un músico, confeso, amante de la trompeta y que hace años que viene también. Flea. Mirá que lo que sí, que la trompeta tiene una magia. Y recién lo acabamos de escuchar. Mirá qué bueno, che. Sí, sí, estoy picando el disco en vivo, si se quiere, cortinas. Todas las cortinas de hoy son de Honora, el disco de hermoso. Pero maravillosa, pegaron bárbaro. Lo escuché anoche y... Tremendo. Ameritaba. Sí, perfecto. Amerita, está genial, excelente. Bueno, nos vamos yendo. ¿Qué tenemos para el final? Tenemos para el final, podés elegir en Valentín Garbi. Sí, una cosita más. Perdón, ¿quién? Sí. ¿Valentín Garbi o quién? O Abel Rogantini, piano o trompeta. Abel Rogantini me puede. Bueno, vamos con Abel Rogantini. Perdón, te iba a decir una cosa más. Sí. No olvidar también agradecer a nuestros amigos de Twitch, porque emitimos por Twitch en vivo. Los martes a las 22 por el canal Indie Rock TV. Indie Rock TV en Twitch, y ahí tenemos el programa que se está emitiendo en vivo. A veces pasan las entrevistas en vivo, bueno, a veces se escuchan, pero bueno, nosotros estamos ahí. Muy lindo, y bueno, esperemos que saludar a todos nuestros amigos que nos ven en Twitch. Mandamos un saludito. Y ahora sí, vamos. Recordar las radios amigas que nos empiezan a retransmitir, en la 101.7 Radio La Compañía de Tandil. Sí. También la 90.5 Radio Futura en La Plata y la 87.9 FM de La Calle en Bahía Blanca. Exactamente. Radios que nos acompañan todas las semanas. Exactamente. Y bueno, repetir que estamos todos los martes en la FM Indie Rock. Y los sábados a las 20. Y los sábados. Bueno, entonces vamos a escuchar a Abel Rogantini en piano, sí. Obviamente. Ezequiel Dutil en contrabajo, Germán Bocco en batería, que pronto se están presentando justamente este trío ahora. Sí, es un trío que... Me pensé que sacaron un disco de homenaje a Bill Evans, ¿no? Este es el Show Bill Evans Memories. Me encanta. Estoy por comprarme el vinilo. Buenísimo, y el tema es el gran On Green Dolphin Street. Chau.